Nos había invitado el alcalde Nebot a la sesión solemne de la ciudad. Realmente a mí me llegó recién jueves o viernes, la semana pasada, la invitación. Dicen que la mandó el 17 de julio y ya voy a revisar la fecha de presentación. Pero nosotros hace varias semanas teníamos preparado ya la inauguración del edificio del gobierno del litoral, con comparsas de todas partes del país. El mismo edificio requirió una logística muy grande. Entonces, era a las 12 del día también esa inauguración. Le pedí que cambie la hora, como ya han hecho muchos municipios. Pregunten al municipio de Santo Domingo, donde no podía llegar de mañana sino de tarde, y cambiaron la sesión solemne como una deferencia al presidente a las 4 de la tarde. Y en muchos otros cantones ha sucedido así. Cuando no he podido llegar a la hora por la agenda presidencial, han gentilmente movido la sesión solemne. No hay ningún problema en eso. Pero como este señor se cree dueño de Guayaquil y dueño del país, y cree que los, como ha estado acostumbrado, que los presidentes le rindan pleitesía, no cambió la hora de la sesión solemne y no pude asistir. Pero realmente increíble, que a mí como guayaquileño sí me chocó profundamente, es haber visto en la televisión partes del discurso del alcalde. Es terrible, ¿no? ¿Ustedes sí se acuerdan cómo empezó el señor alcalde? Estamos todos, ya no falta ningún guayaquileño de verdad. O sea, guayaquileño de verdad son los 200 invitados a la alcaldía social cristiana. Los otros 2 millones de guayaquileños que en su vida han sido invitados a la sesión solemne del Consejo, no somos guayaquileños. ¡Cuánto desprecio! ¡Cuánta arrogancia! ¡Cuánta soberbia! ¡Cuánta ignorancia de nuestras élites, ¿verdad? Entonces, no son guayaquileños las empleadas domésticas, los choferes de taxis, los obreros, los inmigrantes de otras partes que son guayaquileños de corazón. De acuerdo al alcalde Nebot, ellos no son guayaquileños, solo los 200 que él invitó a la sesión solemne del Consejo Municipal. ¡Qué vergüenza, compañero! A todos los 2 millones de guayaquileños de nacimiento o de corazón que habitan en Guayaquil, no se preocupen, compañeros, de enero 15, Guayaquil ya es de todos. Pero algo más grave todavía, o tan grave, sucedió en esa sesión, y se dijo en el discurso del alcalde, que los medios de comunicación, como la mayoría están de parte de Nebot, si no vean cuánto sacan a Nebot, cuánto nos sacan a nosotros, y cómo no dicen nada de las barbaridades que dice el alcalde de Guayaquil, cuando dice este señor, con ley o sin ley, hecho el bravo como es él, no, machito, con ley o sin ley, con asamblea o sin asamblea, Guayaquil será autónoma. ¿Y qué entienden ellos como autonomía? Porque nuestra propuesta, por si acaso, está que Quito y Guayaquil sean autónomas, ¿eh? Y crear 6 o 7 regiones y 2 regiones especiales, Quito y Guayaquil, autónomas. Pero ellos entienden como autonomía que tengan su propio congreso, su propia legislatura. O sea, quieren hacer una república aparte. El plan que siempre ha tenido la oligarquía de Guayaquil, como lo tiene la oligarquía de Santa Cruz en Bolivia. Y como lo único que supera su arrogancia, su ignorancia, dicen así son las autonomías en España. Claro, en el País Vasco, en Cataluña, que son naciones con idioma propio, etcétera. Y que quieren separarse de España, dicho sea de paso, ¿verdad? Pero aquí no permitiremos pues que mi ciudad natal se separe del Ecuador. La gran mayoría, 95% de los guayaquileños, 98%, 99.9%, si ese 0.1% de la gallada del alcalde y del Partido Social Cristiano y de los barrios exclusivos de San Borondón que quieren separarse del país. Imagínense, hablan en nombre de Guayaquil, pero viven en San Borondón, que es otro cantón. Hablan en nombre de Guayaquil y pasan vacaciones en Miami. La gente se da cuenta de la inconsistencia de estos pelucones, pues, ¿no? Ese 99.9% de también verdaderos guayaquileños, jamás permitiremos que Guayaquil se separe de la patria. Somos guayaquileños, pero también somos ecuatorianos, compatriotas. Así que a esas élites que creyeron que Guayaquil era su hacienda, que Guayas era su feudo, que tuvieron los planes de separar a Guayas y Guayaquil de la patria, olvídense de eso. Entiendan que en enero 15, la patria ya es de todos, Guayaquil ya es de todos, compañeros. Bueno, básicamente eso es lo que tenía que comentar para terminar. Información general, ¿no? Repetir, porque ya lo dije alguna vez, que el término pelucones, ¿dónde viene? Ustedes saben que es un término histórico, ¿no? En el siglo XVIII en Europa se puso la moda de las pelucas, pero solo los ricos podían comprarse peluca. Y mientras más rico, más grande la peluca. y era una forma de ostentar el poder, de mostrar el poder económico y social. No sé quién ha visto Los Piratas del Caribe, la película. Ustedes ven que el gobernador tiene una tremenda peluca y el comodoro tiene peluca pero más pequeña. Y los pobres no tienen nada, ¿verdad? Entonces, en esa época, la moda era la peluca y mientras más grande la peluca, más símbolo de autoridad, de poder económico, de poder social. Entonces, los ricachones hacían alarde su riqueza comprándose la peluca más grande y los pobres no tenían peluca. De ahí vino el término en inglés, big wig, en Inglaterra. Si esto empieza en Inglaterra, en el siglo XVIII, big wig, big, grande, wig, peluca. Big wig, gran peluca, o en español, pelucón. Sí. Ustedes, compañeros, para ilustrar un poco a nuestros pelucones, y no se sientan tan ofendidos cuando le digo pelucones, además, que yo no ofendo a nadie, el que le calce el guante que se lo chante, ¿verdad? Ese es un estado de alma, una actitud. No es, pues, un apellido, una categoría regional, social, ni nada. Es una actitud. Los pelucones del siglo XXI son aquellos que se compran el carro más ostentoso para demostrar la plata que tienen, ¿verdad? Los ternos más finos, porque el otro no se los puede comprar, y para demostrar que yo soy superior a ti. Sus barrios más lujosos, exclusivos, con lagunas artificiales, tarjetas electromagnéticas, donde no dejan entrar a los negritos. A mí no me dejarían entrar a esos barrios. Donde los vecinos... Sí saben que hay barrios en San Borondón donde los vecinos se reúnen y tienen que aprobar al nuevo vecino. Porque si no es de pedigrí, no lo dejan entrar al barrio, ¿verdad? Entonces, esos son los pelucones del siglo XXI. Los que se reúnen en sus clubes exclusivos, en sus juntas cívicas, donde los cholitos no tienen cabida. Esos son los pelucones del siglo XXI. Los que se jactan de sus apellidos, de su abolengo. Uy. O sea, yo, mi papá, mi tatarabuelo fue prócer. Esos son los pelucones del siglo XXI. Así que siéntanse tranquilos, señores pelucones, porque lo que les está diciendo el presidente de la República no está orientado a ningún apellido, clase empresarial, sector regional, no, sino una actitud. Y es un calificativo bastante culto, histórico. Así que cuando le diga pelucones la próxima vez, me lo van a tener que agradecer. En todo caso... Deben tener claro, compañeros, que la prensa juega un rol político, que casi todos los canales de televisión pertenecen a la banca, que los principales periódicos de este país a nivel nacional están en oposición y no tienen decencia de decirlo, que tienen una gran doble moral. Por ejemplo, el reglamento en que yo prohíbo publicar las filmaciones clandestinas, ahí sí que es inconstitucional, que vamos a hacer un amparo, que Correa rompe la ley, que autoritario, etcétera. Nebot en su discurso dijo, Guayaquil va a ser autónomo, con ley o sin ley, con asamblea o sin asamblea. ¿Qué han dicho? ¿Se imagina? Ahí sí tenemos un dictador, ¿verdad? Ahí sí tenemos a alguien que está haciendo tabla rasa de la ley. ¿Qué han dicho? Para que vean la doble moral que se tiene, ¿no? Entonces...